Bien, sin duda que cuando uno mira, no sé, cualquier medio, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hay una especie, como en algún, lo que alguna vez se llamó el nuevo orden. Se están reacomodando, los actores son los mismos, pero están parados distintos. En fin, sin duda que es un análisis importante, pero bueno, por supuesto, eso tiene repercusiones a nivel político, a nivel económico, porque yo tenía un profesor de geopolítica que siempre me decía, atrás de toda guerra hay gente que está haciendo plata, y bueno, pero hay que ver eso cómo afecta el comercio, y bueno, sobre todo lo que Uruguay exporta, ¿no? Así que bueno, vamos a retomar el diálogo con el ingeniero José Manuel Mesa, que bueno, veníamos haciendo una especie como de ciclo, ¿no? Cada tanto una puesta a punto sobre este tema, y bueno, es lo que teníamos para conversar con él. Así que bueno, José Manuel, Flaco, como te decimos todos, muy buenos días para ti, y el gusto de estar charlando nuevamente contigo. Bueno, Gustavo, muchas gracias siempre por tu comunicación, y bueno, un gusto conversar con ustedes de todos estos temas que son tan apasionantes y que realmente nos dan sorpresas permanentemente, ¿no? Sí. Como tú decías, siempre hay situaciones en el mundo de la geopolítica que generan este tipo de movimientos, y bueno, que a todos nos pone a estudiar un poco de qué cosas pueden pasar y en definitiva cómo pueden afectarnos, ¿no? A todos nosotros, los que estamos en la ganadería o en la propia economía de Uruguay, ¿verdad? Siempre muy apasionante, además. Sin duda, ¿no? El rol que sin duda juega el sector pecuario y la ganadería, no lo ve el que lo quiere, ¿no? Es realmente importante. Y bueno, nos interesaba ver tu visión, como dice mi amigo Horacio, hay que hablar con los que tienen el ojo largo. Así que por eso, bueno, te pedíamos cómo ves esto, qué influencia, o algunos dicen, bueno, la salida de Brasil es una ventaja, pero yo qué sé, me parece, podrá hacerlo, por supuesto, pero me parece medio jugar a la chiquita, porque esto mañana se puede dar vuelta, en fin, está un escenario cambiante, ¿no? Y bueno, el tema de la de la falta de certezas, yo creo que pasó desde el clima hasta ahora de comercio, ¿no? Sí, capaz que un poco, cuando uno se pone a ver estas cosas, es importante ver también los números, ¿no? Es decir, ¿qué representa Brasil, por ejemplo, en las importaciones de carne vacuna a Estados Unidos? Que es un poco lo que intentamos ver por consecuencia de los aranceles que impuso Trump a Brasil para algunos productos, entre los cuales está la carne, ¿no? Que prácticamente lo dejaría a Brasil por fuera del mercado cárnico estadounidense por el aumento de aranceles que le pone, ¿no? Que son aranceles del 50%. Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto es, por ejemplo, Brasil en las importaciones de carne vacuna a Estados Unidos? Bueno, mirá, Estados Unidos en el 2025 se estima que importe unas 2.180.000 toneladas. Y para hacer números redondos, Brasil exportó en el primer semestre 180.000 toneladas, justamente, de las 2.180.000. Uh-huh. Se espera que mandará justamente el doble, unas 360.000, que es un poquito menos de lo que exporta Uruguay. Fíjense la magnitud de los números, ¿no? Sí. Brasil le envía a Estados Unidos lo que Uruguay en un año exporta en el mundo, ¿no? Y son alrededor de 2.000 millones de dólares para la economía brasileña. Es realmente un valor bien importante, ¿no? Sí. De todas maneras, cuando uno le pone números a la cosa, yo creo que realmente es cuando lo ven su dimensión, ¿no? Exacto. Entonces, indudablemente está para Brasil, es realmente importante, es la exportación de un mes de lo que exporta Brasil, para también magnificar, ¿no? Ahora, Estados Unidos en realidad el 90% de su carne la produce, importa entre un 10 y un 15% de lo que consume. Entonces, cuando uno dice, fíjate los aranceles que le impone Trump, eso va a generar determinadas situaciones internas, y bueno, ¿y qué significa? Nos hacemos la pregunta al revés. Uh-huh. ¿Qué significa para Estados Unidos el volumen de carne que Brasil exporta? Y bueno, te pones a ver los números y no es tan decisivo en, en, en volumen, porque de las importaciones que hace Estados Unidos, Brasil es alrededor del 15%. Los principales jugadores en Estados Unidos son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y México, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, pero ¿cuál es el problema que puede generarse acá? Indudablemente que haya menos carne importada puede empujar los precios a nivel de los minoristas, ¿no? Sí. Y quizás el mayor efecto que pueda tener es algunos efectos en las cadenas de aprovisionamiento, vamos a decir, en las cadenas industriales, especialmente en aquellos sectores que tienen carne deshuesada, congelada o de menor precio, como por ejemplo las hamburguesas y los procesados, ¿no? Okay. Eso sería básicamente un problema que se podría dar en Estados Unidos. Y lo otro es la señal que da Estados Unidos, ¿no? Imponiendo este arancel a un gigante como es Brasil, que si yo te lo tuviera que definir a estos jugadores como exportadores, quizás el tablero ajedrez y las piezas serían bastante significativas. Vos podrías poner, por ejemplo, a Brasil como el rey por el volumen que tiene y por cómo se mueve políticamente. Australia como la reina, porque tiene tratado de libre comercio con todo el mundo. Argentina como el alfil, que tiene pasos largos y tiene muy buena calidad de carne por la belleza del alfil. Uruguay como el caballo, es decir, que va siempre buscando, saltando, buscando mercados. Y Estados Unidos como la torre que se mueve, ¿viste?, defendiéndose, ataca. Eso sería más o menos para graficarlo, ¿no? Uh-huh. Se ve un poco el potencial de cada uno. ¿Cómo, perdón? Está buena la representación, digo. Lo doblamos como te dicen, jaque mate, ¿no? Bueno, y sí, fíjate que acá, y además, si yo te dije que el rey es Brasil y la torre es Estados Unidos, viste que se puede hacer en roque, ¿no? Puede cambiarle. Entonces, eso es lo que está haciendo, me parece, hoy en el mercado mundial de carne. Y con respecto a tu pregunta, viendo un poco el escenario general, decir, bueno, ¿a dónde va a ir la carne de Brasil? Porque recién estábamos poniendo valor, que son unas 360.000 toneladas, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa decisión de Estados Unidos de aplicar el arancel a Brasil, indudablemente, como tú decías al principio, va a abrir un escenario distinto en el comercio de la carne, ¿no? Uh-huh. Que vas a tener un flujo de carne que no va a ir a Estados Unidos y, bueno, que tiene que encontrar destino en el mercado internacional. O sea, indudablemente Brasil va a tener que reorientar sus exportaciones y esa reorientación de las exportaciones indudablemente va a sacudir algún precio, va a presionar algún mercado, y también, lo que tú decías, va a redefinir oportunidades para otros exportadores, quizás como Uruguay, como Argentina, Australia mismo, Nueva Zelanda y bueno, México y Canadá, que ya tienen un vínculo con Estados Unidos muy importante, ¿no? Y la otra pregunta es, bueno, ¿dónde va a colocar Brasil ese volumen de carne? Y en eso hay como muchas opciones, ¿no? Digo, se supone que Brasil va de repente a bajar precios a nivel interno y pueda colocar una parte en Brasil mismo. China, indudablemente, pasa a ser el principal receptor. China ya es casi como Argentina para Brasil. Argentina tiene un mercado muy potente con la Argentina, que es más del 60% de las exportaciones. O sea, ya tiene una presencia altísima y bueno, y eso podría de alguna manera fortalecer más la posición de Brasil en China. Y bueno, obviamente China seguramente utilice esa posición para poder bajar en la negociación los precios, ¿no? Porque si va a ir carne que no va a ser destino y Brasil la posición ahí, obviamente leyes de oferta y demanda y China se verá seguramente favorecido. Sí. Después Brasil tiene una posición muy importante en Medio Oriente y Sudeste Asiático, ¿no? Y tiene mucho para crecer porque en eso Brasil nos ha ganado, en el Sudeste Asiático tiene una mayor presencia que nosotros, mayor habilitación para los mercados y son mercados bastante sensibles de alguna manera al precio, menos exigentes en protocolos sanitarios, que eso también es importante, pero con un techo en valor por tonelada, ¿no? No son nichos de altísimo valor. Y después Brasil tiene una muy buena presencia en Medio Oriente, Norte de África, que también puede ser importante que puede acceder ese volumen, esas zonas las pueden absorber. Son mercados, quizás como te decía, menos rentables, pero son mercados interesantes para liberar stock, ¿no? Es decir, para poder vender ahí, que lo compren y que vos puedas, de alguna manera, oxigenar las cámaras, ¿no? En el entendido que la carne no desaparece. O sea, el tema va de lo que sale de cámara, pero mueve toda la cadena, ¿no? Bueno, yo creo, mira, Hay una galería enorme, ¿no? yo creo que para hacer un resumen, quizás, viste, me gustaba hacer un poco una mirada amplia, como tú decías. En realidad, esa carne que no va a Estados Unidos no va a desaparecer, tiene que buscar otros mercados, va a desplazar a algunos competidores y, sin lugar a dudas, en algunos mercados va a presionar los precios, como yo te dije, en China. Yo creo que la mayor competencia en esos destinos alternativos que estamos hablando, va a estar especialmente en cortes de menor valor y carne industrial, que era lo que iba a Estados Unidos. Me parece que si hay algún efecto en algún precio es en los segmentos de volumen, pero no en aquellos segmentos de alta calidad. Eso me parece lo más razonable, te diría. Yo creo que va a obligar de repente a países como Argentina y como Brasil, como Uruguay, a competir por precio, por ejemplo, en China. Y en eso creo que Uruguay está en desventaja para competir con precios. Y quizás pueda llegar a ser una oportunidad para Uruguay, que puede crecer en el mercado estadounidense y consolidarse aún más de lo que ha sido en este último año, en el 25 y en el 24, que Estados Unidos ha pasado a ser para Uruguay el principal mercado, ¿no? Es decir, si nosotros nos vemos hace 3 años, era exactamente al revés. Nosotros teníamos nuestro mayor foco en China y hoy es totalmente al revés. Entonces, ese reacomodo ya Uruguay lo venía haciendo, ¿viste? Es decir, yo creo que esos son de la, por eso yo lo llamo Uruguay como el caballito que va picoteando y sabiendo jugar alternativamente en los diferentes mercados. Uruguay vio que la posición de Estados Unidos era de demanda y fue reorganizando, y hoy está posicionado muy bien en Estados Unidos, y seguramente redireccione algún otro volumen más hacia ese mercado, ¿no? Por supuesto. Hoy nosotros, fíjate que con Estados Unidos tenemos una situación también de cupos. Es decir, Uruguay tiene un cupo de 20.000 toneladas, que paga un 10% de arancel, producto de una modificación que hubo, y por fuera de cupo se paga 36,4%. Actualmente Uruguay está exportando el 80% del volumen fuera de cupo y solamente el 20% dentro de cupo. Es decir, a mitad de año llevamos 11.000 toneladas en un cupo de 20%, y por fuera de cupo vamos en 80.000 toneladas. Es realmente muy, muy significativo, y eso habla de, bueno, de que sirve mucho más con aranceles altos, arriba del 30%, vender a Estados Unidos que vender a China, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que siempre hace Uruguay, que es adaptarse rápido, diferenciarse, y de alguna manera, en el marketing que se hace, comunicar valor. Y yo creo que eso es lo clave que tiene Uruguay para estas situaciones, ¿no? Esa capacidad de poder ir mutando de mercado, ¿no? Es resiliente. Exactamente. Sin duda, lo acomoda. Aparte, bueno, tenemos cosas que hacemos valer, ¿no? Yo qué sé, bueno, lo que es el tema sanitario, en fin, la forma de producir, hay cosas que sin duda, y que el tema de, por ejemplo, la carne de la de pasturas, que en Estados Unidos andaba, pero no tenía más demanda, ¿viste cómo es, no? Y hoy tiene una demanda mayor a la que tenía hace unos años atrás. El negocio con Estados Unidos de carne a pasto, certificada, y carne orgánica anda arriba de los 100 millones de dólares. Es también un nicho muy interesante que empezó a crecer hace 2, 3 años, te diría, cuando Estados Unidos empezó a manifestar la caída de stock que se viene hablando, que es la mayor que ha tenido en los últimos 70 años. Y bueno, está con un déficit de carne que en ese momento nosotros habíamos visitado Estados Unidos, y ellos decían que, bueno, que el jugador en el cual estaban confiados era en Australia, que podía solucionables el espacio de carne que había, ¿no? Igual, sí, Estados Unidos ha sido, ha tenido un flujo comercial mucho más fuerte con Australia. Incluso Australia en este mes está en los niveles más altos de exportación de toda la historia. Pero bueno, es tan grande la demanda que bueno, se sigue presionando los precios hacia arriba. Y lo interesante que uno ve en todo esto es que en el corto y mediano plazo no hay una situación que pueda cumplir con esa demanda, lo que de alguna manera te lleva a pensar que los precios son realmente genuinos y diferente a la situación que estábamos en el 2022, ¿no? Es decir, hoy realmente hay más demanda que oferta y eso es lo que genera esta situación de precios. Seguramente se va a mantener. Sin duda. Y bueno, en ese tren, ¿no? De ver cómo se mueven los actores más grandes y bueno, y en los mercados donde somos concurrentes, ¿no? Y bueno, vamos a Estados Unidos, vamos al sudeste asiático, algo con lo que cual contigo hemos charlado bastante. Pero ahí en el medio siempre queda Europa, ¿no? Europa que tiene unos líos de apartar cabello, ¿no? Porque hay mucha gente que está en contra de lo que aceptó la Unión Europea en esa reunión con Trump, ¿no? Que no actuó como un bloque importante y bueno, y como que agarró lo que le daba, ¿no? España, por ejemplo, ha pateado y fuerte, y bueno, se suman a Alemania, en fin, a otros países. Pero bueno, ¿ves algo ahí que se pueda traducir en alguna variación en lo que estamos exportando hoy a Europa? Mira, nosotros a Europa el año pasado le estábamos exportando, era el 8% de las exportaciones, hoy estamos en 13%. Nosotros con Europa tenemos el Hilton, que son 6.400 toneladas, se exporta unas 10.000 toneladas en la cuota 481, que no es una cuota de Uruguay, sino que es una cuota de varios países, pero que Uruguay prácticamente es la que la domina, pero tiene un. En el año 25 son 12.600 toneladas. Seguramente Uruguay cumpla con básicamente casi que todas, porque Australia prácticamente no interesa, Argentina tampoco. Argentina a veces no cumple el Hilton, fíjate que menos va a cumplir la cuota 481, que lleva una organización mucho mayor de llegada a puertos, que si no llega el día que tiene que llegar, pasa a pagar un arancel de un 26% y ahí hay que congelarlo. Entonces, Argentina no ha jugado ese partido y Uruguay está bastante especializado en la cuota 481, que anda en valores de alrededor de 10 mil dólares, en Hilton en 14, 15, o sea, son valores realmente muy, muy importantes. Y después hay otro cupo, que es el cupo GATT Vilan, que es para varios países, que no es carne de calidad. Y bueno, Uruguay ha crecido, yo no recuerdo bien el año pasado, pero cerca de 6, 7 mil toneladas también creció y este año viene un poco por el mismo camino. O sea, Uruguay le busca la vuelta en ese sentido. Creo que la industria es tremendamente profesional de encontrar espacios para poder entrar. Ahora se firmó con Suiza, con otros países, con el EFTA. También hay una oportunidad de algunos volúmenes fuera de la Unión Europea. Pero qué tal, que son países que también consumen carne y que hay un espacio también para crecer. Es muy difícil decirte que la situación puede cambiar cuando yo creo que los europeos tampoco lo saben, ¿no? Fíjate, toda esta situación que se dio de exigir que fuéramos libres de deforestación, cuando en realidad los propios países de Europa no estaban preparados para cumplirlo. Entonces, es difícil pensar que pueda llegar a haber un arreglo vinculado a que nos faciliten a nosotros la entrada. Yo creo que en Europa no es el espacio, y yo sigo convencido que es el sudeste asiático, que es el Medio Oriente, que es norte de África, donde nosotros tenemos que apostar, y es donde está la gente, donde yo creo que se dan tres cosas ahí. Donde hay mucha población, donde hay aumento del ingreso de esa población, y donde no hay recursos naturales para poder producir. Es decir, ¿por qué China va a ser una situación que no tiene vuelta? Porque China tiene el techo en producción porque no tiene más lugar. Y eso, China puede llegar en carne, puede llegar a producir el 50% de lo que consume. Si todos los años hay 100 millones de la población china que pasa a un nivel medio de ingresos que le permite ingresar al comercio, al consumo de carne vacuna, obviamente la curva de demanda frente a la de producción cada vez va a ser más grande. Uh-huh. Por supuesto que hasta cierto punto. Pero eso mismo pasa en muchos países del sudeste asiático y pasa también en Europa. Europa está con las regulaciones que tiene, cada vez puede producir menos. También tiene dificultades de gente. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Cada vez queda menos gente en el sector ganadero, cada vez menos son los productores de terneros. Eso pasa a nivel del mundo. Entonces vos te encontrás con una situación hacia adelante que esta producción, que es muy, te diría, no tan fácil de hacer, porque viste, no es una producción industrial la producción de terneros en el mundo, sino que es muy artesanal. Bueno, esas son las cosas para mí que marcan que el futuro de la carne es realmente muy alentador y que quizás esos $5,000 que hoy tenemos no son algo tan efímero y quizás puede llegar a ser valores estructurales porque el mundo no se arregla fácilmente para producir carne. Fíjate la diferencia que vos tenés de exportaciones en millones de dólares de Uruguay del año pasado con este. Vamos en $300 millones más por la valorización que ha tenido la carne. El año pasado exportamos 1.266 y hoy vamos en 1.552. Es decir, hay señales que estamos recibiendo y que uno dice, bueno, Estados Unidos se va a arreglar. Difícil, ¿no? Yo creo que la situación coyuntural de Estados Unidos hoy prácticamente pasa a ser estructural. Sí, sí. Entonces te empezás a ver como todo esto que venimos analizando contigo, y si bueno, no, realmente es un momento interesantísimo para mejorar porteras adentro, como decimos nosotros, y aprovechar esta situación de precios en la ganadería, que son realmente muy interesantes, ¿no? Hoy se habla mucho del atraso cambiario, es cierto que el dólar vale un 10% menos, pero el novillo gordo vale un 30% más, sí. Y la vaca un 27%, y el ternero un 20%. Entonces, a veces, yo creo que tenemos que focalizarnos mucho más en las cosas buenas que nos están pasando que aquellas otras que no podemos manejar. Porque el valor del dólar desde el sector ganadero no lo podemos manejar. Ahora, producir más carne sí lo podemos manejar. Y aprovechar estos precios también lo podemos manejar. Sin duda. Y buscar los impactos. Bueno, todos estos días tú has estado escribiendo, etcétera, sobre el tema de, bueno, hablabas de los terneros y sobre el tema pero creía que, bueno, sería motivo de una charla que nos llevaría bastante tiempo porque es un tema la influencia de la extensión, etcétera, pero sin duda, ¿no? Y bueno, por supuesto hay temas polémicos, bueno, con el tema de las exportaciones de pie, y una biblioteca te dice que bueno, que no pasa por dentro de la industria, que no genera valor agregado, y otros que regula mercados, ¿no? Como puede ser el de la reposición, pero más que nada se ha centrado en que una vaca gorda o un abello gordo lo deseable es que se faenara dentro de fronteras, en fin. Pero pese a eso, seguro, como hay buenos precios, digo, la gente igual sigue para adelante, ¿no? Y bueno, como te decías tú, y bueno, las señales también son positivas. Así que bueno, eso puede colaborar también cuando a la hora de proponer alternativas tecnológicas de bajo costo, en fin. Y cuando el precio cierra, sin duda, como que hay ¿no? Hay una especie de inercia en los productores que dicen, bueno, y está, con lo que vale hoy el ternero, el ganado vale, y vamos a echar para adelante, total, no perdemos nada, es más lo que tenemos que para ganar que para perder. Fíjate cuando hablamos nosotros, tú decías recién un término muy usado que son las señales, ¿no? Dice, ¿qué señales tenemos nosotros en la ganadería? Uh-huh. Yo me podía, ahora de mañana estaba revisando algunas cosas, preparando material, y el precio del novillo hace 90 semanas que no deja de subir. Sí. O sea, del primer semestre del 23, que estaba a 4.21, hoy a $5, ha tenido no solo estabilidad, sino que ha tenido una permanente suba. Y tú nombrabas un tema bastante delicado y sobre todo que ha estado arriba de la mesa estos días, el tema de la exportación en pie, también le ha dado en los últimos años a Uruguay una estabilidad de precios que bueno, que es muy motivador para la cría, ¿no? Uh-huh. Y tampoco, yo a lo que voy es que a estos valores que estamos exportando en pie, tampoco se ha resentido la faena. No. Y también siempre hago una referencia que hay que mirar el stock de Uruguay, ¿no? Uruguay tiene 1 millón de novillos de 6 y 8 dientes. 400.000 los de 8 dientes y 600.000 los de 6 dientes. Y yo a veces escucho que la pecera no tiene peces. Tiene 1 millón de novillos para sacar de ahí, o sea, no hay un stock en Uruguay. Tiene vacas que fallan, tiene vaquillonas que se están incorporando a los corrales ahora. Hace un año INAC hizo un trabajo de por qué no se mueve la faena. Es decir, por ahí hablamos de que la industria tiene una capacidad ociosa de 2.800.000 e incluso hasta 3 millones, que son números que se comentan por ahí. Yo la verdad que no tengo la certeza, pero bueno, dicho desde quien sabe, uno los respeta. Y yo siempre me pregunto, ¿no? El sector nunca faenó más de 2.600.000 en dos oportunidades en los últimos 25 años. Sí. Entonces, pues, si no, bueno, el problema que tiene la industria es el sobredimensionamiento que tuvo. Bueno, fue una mala decisión empresarial, porque si un productor ganadero que tiene 500 hectáreas hace todo praderas y se queda con el mismo ganado, va a decir, me faltó ganado. No, fue una mala decisión. Sí, sí. Entonces, que la industria tenga una capacidad de faena de 3 millones cuando nunca se faenó en Uruguay, no es un argumento para decir que la exportación en pie daña la competitividad de la industria. Uh-huh. Me parece importante remarcarlo, porque es una decisión que toma quien tiene la posibilidad de construir más capacidad para faenar. Uh-huh. Si vos tenés 2.200.000, 2.300.000 todos los años, bueno, mira ese valor, me parece, si hubiera sido creciendo conjuntamente con la faena, perfecto, pero no se puede poner como argumentación que la exportación en pie hace mal porque no se puede crecer. Yo creo que hay otros factores por los cuales no se crece en faena, que da para un rato también, sí. Pero es importante remarcar eso. Creo que la exportación en pie, que empezó a moverse del año 93, 94, me parece que ha puesto al sector creador en un lugar que nunca lo tuvo, y que lo que le genera justamente lo que estábamos hablando recién, que es estabilidad. Y eso en ganadería, tener un flujo comercial que dé estabilidad frente a todo lo otro que tenemos que manejar en ganadería, que es el clima, la sequía, esto, lo otro, la disponibilidad de pasto, que le genera justamente inestabilidad. Cuando tenemos una cosa que hace a una parte buena de la pata del negocio, me parece que es bueno no moverlo, ¿no? Es decir, creo que además los volúmenes que se están exportando no mueven al stock, lo pueden dinamizar, ya te digo, en esas categorías de más edad, que sería bueno que se beneficiera. Y yo el otro día hacía una cuenta, si Uruguay pudiera sacar esos novillos, ese millón de novillos de 6 y 8 dientes, y pudiéramos evolucionar a más vacas de cría, podríamos tener, en vez de 4.200.000 vacas de cría, capaz que 5 millones de vacas, y ahí no tenés problema y producís casi 4 millones de terneros, y decís, bueno, sacamos en pie mucho más y la industria no tiene ningún argumento para decir que no hay ganado, ¿no? Para faenar. Pero bueno, son procesos que seguramente se van a ir dando en la ganadería del Uruguay, que llevan tiempo porque el número de vacas ha ido creciendo en los últimos 25 años, y quizás por eso nosotros crecimos en terneros y también por alguna mejora que también se ha dado en la eficiencia productiva, pero que todavía tenemos mucho para crecer ahí, ¿no? Me parece que se pueden dar algunos cambios estructurales en el rodeo de cría que seguramente ocurran si estos precios siguen, ¿no? Así que ahí no va a haber dificultad de ganado para faena, me parece. Sí, exactamente. Y yo recuerdo que eso, el bolsón ese de novillo ya nos pasó otra vuelta, ¿no? Se empezaron a buscar los por qué, que sí, bueno, el tema es que fueron novillos que mayormente que estaban a campo y que nunca llegaron al peso de faena porque se comieron una o dos secas, ¿no? Pero uno que anda en el campo lo sigue viendo. Es decir, acá te puedes hacer dos preguntas. ¿Por qué las vacas no se preñan? Y bueno, yo he llegado a la conclusión después de 30 años de trabajo porque pasan hambre. ¿Y sí? Porque la vaca prioriza. ¿Por qué los novillos no salen? Y porque falta comida de calidad. Uh-huh. Porque hay algunos sistemas que están con una carga superior al que llevan y no les da esos novillos que salen normalmente de campo natural en una veraneada y se van acumulando. Sí. Quizás los corrales van a agilitar esa parte Y bueno, y estos precios de $5 también habiliten algunas inversiones de pasturas en los establecimientos que agiliten esa salida. Yo creo que los precios van a ser dinamizadores del stock y rejuvenecedores del stock, y de a poco se van a ir dando esos cambios que yo te digo, y bueno, yo creo que va a ir pasando eso, un rejuvenecimiento de la escalera de novillo y un stock bastante más criador con más producción de terneros aún. Entonces, esas señales que da la exportación en pie, me parece que hay que dejarlas quietitas, porque además hay como reglas de oro en Uruguay, ¿no? Que está bueno no tocarlas, y si se tocan, que sean de una manera como distraída, ¿no? Creo que hay formas de manejarlo, que a veces no es la prohibición, como ha pasado, ¿no? Paco, realmente siempre es un placer charlar contigo y intercambiar opiniones y información, en fin, bueno, y esta no ha sido, no ha ido en falla con respecto a todos los que venimos conversando, ¿no? Pero nos parecía que esta mirada había que darla, porque están pasando cosas sin duda en el mundo, y bueno, y eso repercute, sí o no, mucho, poco, y bueno, y cómo se para Uruguay en la cancha, ¿no? Que también hiciste una definición muy acertada, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento estamos proseando otro rato, ¿no? De este tema, y algún otro que sin duda son interesantes. Buenas, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y sabes siempre que nuestra preocupación es, como tenemos la posibilidad de acceder en la Junta de INACA a información, que sentimos que nos quema esa información en las manos, y que es muy importante pasarla también al sector productor, y sobre todo a veces como traducirla de tanta información que hay, intentar traducirla y resumirla para que la gente tenga claro qué es lo que está pasando y bueno, cuáles son las expectativas que se pueden tener, ¿no? Así que te agradezco mucho la oportunidad de poder hacerlo contigo. Como siempre, Flaco, un abrazo y hasta cualquier momento.